Minuto a minuto seguimos hablando de lo que no querríamos hablar, pero está ocurriendo y hay que ponerlo en primer plano en nuestra agenda, que son la cantidad de despidos en distintos organismos estatales. Fabricio Cabral es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales y lo saludamos. Fabricio, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día para ustedes. Y acá vamos, no tan bien. Ponernos al tanto de la situación. Claro, ¿cómo afecta a trabajadores pampeanos el ajuste en Vialidad Nacional? Sí, bueno, yo creo que a todo trabajador, digamos, le afecta un despido, sobre todo en el contexto que estamos viviendo y atravesando hoy por hoy en el país. Puntualmente en el distrito La Pampa, la verdad que tenemos muchos kilómetros por administración para mantener. Es grande el laburo que se hace, que por ahí la gente que no conoce piensa que Vialidad contrata obras, paga y la empresa las hace, y no es así. Hay mucho trabajo que se hace desde Vialidad Nacional para garantizar que el tránsito de los usuarios sea lo más seguro posible. Así que afecta bastante porque no somos tampoco un organismo grande y al caer la noticia de que se va a dar de baja toda la obra pública, toda obra que estén adjudicada, licitada o que estuvieran en proceso, la verdad que a nosotros nos aumenta aún mucho más el trabajo. Pero bueno, igual vemos una desfinanciación en el organismo y la verdad que también nos preocupa sumado a esto de despido de compañeros y compañeras. Uh-huh. En La Pampa, ¿cuántos trabajadores se quedan sin laburo a partir de esta tanda de la que informaron ayer de 160 despidos en el país? Sí, bueno, de esa tanda de que tomamos conocimiento de la resolución del día de ayer, son cuatro compañeros de acá del distrito, así que la verdad que no, que es una tristeza. Nosotros nos habían comunicado extraoficialmente que los parámetros por ahí para hacer lista de despido iban a ser gente que tuviera sumario cerrado, con cesantía o que antes hayan tenido incumplimiento en la jornada laboral o cualquier tipo de irregularidad, y la verdad que en este caso no se cumplió. Sí son compañeros por ahí que ingresaron en el año 2022, pero la verdad que el trabajo y su cumplimiento la verdad que eran sobresalientes, así que la verdad que nos deja consternado y angustiado y bueno, y esperando porque puede continuar esto. Fabricio, buen día. Juan de Pien te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Estos trabajadores ya recibieron una carta, algún tipo de información por el despido. No, por el momento no recibieron ninguna comunicación oficial, o sea, la información se sabe porque, bueno, se dio a conocer la resolución que firmó el administrador de la Dirección Nacional de Vialidad el día de ayer, con un anexo donde venía el listado de agentes que quedaban sin contrato a partir del 1 de abril. Uh-huh. ¿Y saben si estas personas que han sido despedidas van a recibir algún tipo de indemnización? Sí, bueno, en realidad en teoría deben recibirla, pero bueno, hoy por hoy lo que menos nos interesa eso, sino que tratar de defender a los compañeros y a las compañeras, porque como te digo, en realidad no sobra gente. Uh-huh. y tampoco es lindo ver cómo alguien se queda sin trabajo, ¿no? Uh-huh. ¿Conocés a esos laburantes vos? Sí, somos 157 agentes acá, nos conocemos todos. Bien. Interactuamos seguido, todos con todos, así que es como un gran equipo. Ayer el presidente en su discurso en frente de los empresarios hablaba de cerrar la obra pública. ¿Eso los afectaría de manera directa a ustedes? Sí, obviamente, nos afecta de manera directa, no solamente la obra pública, sino que bueno, que van a continuar con los despidos. Por eso nosotros mantenemos un diálogo constante con los referentes de otros organismos nacionales que también están pasando por la misma situación. Y el tema de la obra pública, bueno, directamente nos influye a nosotros porque, por un lado, dan de baja la obra pública, en teoría Vialidad tendría que hacerse fuerte en lo que es la conservación y el mantenimiento, pero por el otro lado nos van desfinanciando de a poquito, van despidiendo trabajadores y trabajadoras, así que nos encontramos en esa disyuntiva de al final para dónde vamos hoy. ¿Tienen información de que van a seguir despidiendo gente? Sí, extraoficialmente se escuchan rumores de que va a venir una o dos listas más, presuntamente. Todavía no tenemos ninguna confirmación oficial, pero bueno, se está sintiendo el rumor. Fabricio, gracias por ahora. Nos gustaría, después lo coordinamos mejor con producción seguramente, pero nos gustaría poder tener el testimonio de alguna de las personas despedidas para que también esto ponerlo en nuestra agenda y se conozca el testimonio de los seres humanos afectados de manera directa. Así que seguro lo vamos a gestionar. Gracias. Si querés agregar algo más, por supuesto que te escuchamos. No, muchas gracias a ustedes nomás por la comunicación y por el laburo que hacen, el medio comunitario y, bueno, nada. A disposición para lo que requiera. Buenísimo. Gracias. El secretario general del sindicato que agrupa a trabajadores viales, Fabricio Cabral, nos ponía al tanto que también hay despidos en ese sector y además de haber despidos hay angustia porque saben que va a haber más despidos. Claro. Sin lógica, sin comunicación oficial. Hay una batalla psicológica que es terrible porque al hacerlo como lo están haciendo además, es terrible ver como alguien al lado tuyo se queda sin laburo. Sí, sí. Primero, no le mandan una notificación, no le dan ningún tipo de información porque, nada, me olvidé de preguntarle si había algún tipo de jerárquico aquí en la provincia de La Pampa de Vialidad. Otra vez hablaron, sí, estaban bastante disconformes con quien había estado en la última gestión, pero claro. No han nombrado gente en ningún lado, como en ANSES. En ANSES, lo que decíamos ayer, están echando laburantes y todavía no designaron a alguien que se ocupe de ver qué pasa. Sí, increíble. Es la lógica esta de generar miedo para paralizar.